quiere ponerse de novio con una que es amiga. Bueno, si no se puso de novio ya, ¿qué sirve lo que...? Y tiene una amiga y que si me gusta y quiero, y por qué no me dice cómo le tengo que... No, bueno, aparte si no me lo tiene forma. Que preguntar a mí es que las cosas no van bien, amigo. Está con una amiga que no hay una fórmula que se pueda hacer aplicada. No, pero lo que sí le puedo decir es que si hace 8 meses que es amigo de la tipa, está matemaba, te viene, todavía no estalló ninguna bomba en Hiroshima. Tiene que mostrar peligrosidad. Claro, no. Si no... No, le va a ir mal, no haga nada. Sí, claro. No haga nada. Si le tiene que decir, si ya se instaló como amigo, y tiene que decirle algo, mirá, te quiero confesar, chao, ya está. Mal. No, no, pero es que no tiene... La mujer siempre testea. Dice, ¿es inofensivo o es peligroso? Si es inofensivo, amigo. Claro. Si es peligroso, puede ser otra cosa. Pero si hay que mostrar peligrosidad. Exactamente. Si saliste ya en la figurita con el rótulo inofensivo, sí. No salís mal de ahí. No, no, dice... Cambio de categoría es peor que la DGI, no te la cambian nunca. Ya lo usas, ya es inofensivo. Ya estás ahí. Ay, ¿cómo me queda este corpiño? Claro, es inofensivo. Inofensivo. Y entonces... Y el tipo de atrás, sí, mientras le sostiene los broches de atrás, le dice, mirá, quiero decirte algo. Por eso yo nunca acepto esas migajas. No. Nunca acepte esas migajas de amigas que se le sientan en la rodilla. No, no, no. Rajá de acá. Rajá de acá. ¿Querés sentarte en la rodilla? Tenés que pagar entrada. Que no te digo cuál es.